días son grises. Porque sus mañanas no son felices. Lo que eran besos ahora son cicatrices. Estás soltera y pa' la calle. Deja que yo te coja y te monte en la Mercedes roja. Voy a que eso abajo se te moja. Pa' que conmigo te sonroja. Son como las seis y nada. Como siempre ya lo esperaba. Que con la excusa Underground, audio y video que marca la diferencia. Con el alma perdida, pensando hacer cambios en su vida. BJ Mart 507. Te dejo solita. Desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita. Desde cuando uno te dice que está bonita. Se puso pestaña, pero tú no la mirabas. Se puso uña y el color no lo observabas. Se compró una blusa, pero tú no lo notabas. Trató de mejorar, pero nada que la ayudaba. Y él se lo ponía, pero también se lo quitaba. Siempre se lo hacía, pero también la escuchaba. Mientras tú le herías, era yo quien la sanaba. Es que tú le gritabas. Metiéndole el dembow a que se bota. Y yo poteo aquí con esta nota. La miro y rebotan, rebotan, rebotan, rebotan. Como lo mueve esa muchachita. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita. Alright. Style. 6 de la mañana de World School salir. Prendo un Philly pa' empezar el día bien chilling. Ya activé el combo y la baby vienen por ahí. Mientras salió el remake de Playa Parte. Fue el bichi Farru que mandó flow gangale. Que no se meta la bala, prende el son de Stainless Steel. Si se acaba la juca, trae me refiero. Hoy vamos pa' la playa, a pasarla bien con los friends. Y si tú quieres venir, pues ven tú también. Ay. Playa, ya tengo mi chor y mi toalla. Oye, el que no quiere venir, pues que no vaya. Hoy playa, a pasarla bien con los friends. Y si tú quieres venir, pues ven tú también. Something then, bad man something then, turn round on it. No wanna belly rub a dub because I backshot me love. No wanna kiss, no wanna hug because I backshot me love. That's what me prefer. Donde hay calidad, no hay competencia. Me tengo poción, little pussy cause I backshot your love. Put a shave on a bushy cause I backshot your love. En controles, BJ Mart 507, respeta. And if you take it as I do, just slam it again. Bubble, bubble, dillong, dillong, then I show my head. Bubble, bubble, dillong, dillong, then I rip my bed. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. La love it and you take it and you take it. Sit down pan the mat, it vanish like a magic. Skip it and you happy it if you sell, you make a profit. Up in the... Ready? Gucci load from in the Netherlands. Gucci load from in the Netherlands. Where the grabbers think like alligator pan. The scheme hot today, we are the weatherman. A boy should have dropped, but the Beretta jam. Long time we no kill a man. So we circle them ends like the little man. Good and go down so cool. First man you go down so cool. When the bed do the enter party. Enter party. All the yellow go straight down on the car. Ella tiene un Oscar, bien bonita pero tan bonita. Discoteca Underground, solo con lo mejor para tu evento. Estructuras, bot de DJs, show de luces y mucho más. Para que tu fiesta o evento sea algo inolvidable, cotiza con nosotros. I ain't never fucked for a future or a come up, even though my pussy lit. Front cover shit. Underground, audio y video que marca la diferencia. Make man paranoid, cause I was born an innocent child. Still can't tell you how me get so. Sígueme en Instagram @BJMart507. tato Gucci. Ey, ey. Ella le gusta fumar la cripa, pero siempre en pipi pa' los mochi sushi. Ey, me salió media bicha la tipa, pero lo merita, así que tato Gucci. Ey, como el father yo le digo cuchi cuchi. Ey, ey, tiene una amiga media Gucci. Ey, así que si Patrison se activa. Zeg, voel je niet gedist, man? Weet je wat het is? Deze jongen is te fris. Noem mij een terrorist, meisje, want ik... Bom het, bom het, bom het, bom het. Oei. Bom het, bom het, bom het, bom het, bom het, bom het. Bom het, bom het, bom het, bom het. Colosso. Bom het, bom het, bom het. Boom. Bom het, bom het, bom het. Ponte el hilo que más te gusta. Maneja mi jeep, las pa' que te gusta. Pregúntate que hay pa' ti, baby. Yo te respondí que hay playa, perco y geni. Los cristales haciendo efecto y en mis tenis. Cenizas de tu blon. Sin desmayar, aterriza de Plutón. Y de nuevo vamos allá que hay playa, perco y geni. Los cristales haciendo efecto y en mis tenis. Cenizas de tu blon. Sin desmayar, aterriza de Plutón. Y de nuevo vamos allá. Un retén, la mente o las gafas me fallan. Huele como a ganja, pero no la hallan. Quién sabe a dónde vayan. Y el oficial se raya. Si esto es puro doble fondo cuando vamos pa' la playa. Tú no eres Ariel, pero eres la sirenita. La piel bronceada te pone más bonita. Dame un beso con sabor a coco. Tranquilo, tú te has sentido que vengan como quieran. Pero qué maleantería, si en el gueto lo pedían. Y a mi gente complacía. Pero qué maleantería, si en el gueto lo pedían. Y a mi gente complacía. Dicen que los águilas ya vienen bajando. Que en el walkie-talkie me estaban radiando. Que por mala carga ya viene llegando. Y que en tierra los menores ya están descargando. Oigo que en el gueto están allanando. Ya la quejita en la multi la están interrogando. Que la inteligencia no la fueron montando. Ellos tan claro que el comando está copiando. Hay acas y clones, que los cañones se detonen. Dime qué mala propuesta me propones. Indispones, pero el kilo se pone. Y ponemos la ruta pa' que corone. Pero qué maleantería, sin el viento lo pedía. Y a mi gente le complacía, pero qué maleantería. Diga cuál chino. Pop D.I. Green and go so hey. Pan the West India for it, me go so hey. Babylon coming up with me, go so hey. The Yancy get the money, then go so hey. Hey, push that a push, go so hey. Walk me no look that a way. Donde hay calidad, no hay competencia. Con luz de neones, prendemos doble. BJ Mart 507. Que los vecinos escuchen, que la cama tiemble. Al radio más volumen, de por ley el humo sube. Juntos hasta la tumba, como Pepina y Tortón. Tú mi bombón, yo tu chacalón. Aquí se juega sentimiento, pero no corazón. Tú eres mi extranjera, yo tu rey Salomón. Vive el entre de ponte los binoculares. Hoy la haremos sobre nubes lentriculares. No somos nada, pero siempre nos comemos. Desde niños nos vemos y qué rico me hace el pop. Lale, lale, pop, lale, lale, pop, pop. Candy Crush. Pop, lale, lale, pop, lale, lale, pop, pop. Candy Crush. Pop, lale, lale, pop, lale, lale, pop, pop. Candy Crush. Pop, lale, lale, pop, lale, lale, pop, pop. Estamos melo, sisa, sisa. Estamos melo, sisa, sisa. Estamos melo, sisa, sisa. Estamos melo, sisa, sisa. Estamos melo, sí, sí, sí, sisa. Estamos melo, sisa, sisa. Estamos melo, sí, sí, sí, sisa. Blip, blip. Bien, bien, bien, bien, bien melo. Donde bailamos el sabor se siente entero. Underground. Audio y video que marca la diferencia. Yo quiero que lanzando toque el suelo. Así se ve el aguacero. Me he visto bien malo. Pégateme morena moviendo tu trasero. Que tu movimiento me hace sentir. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumbo. Si fuera la última vez y enseña.

audio y video que marca la diferencia. Tú seas mi mujer, baby, dime qué tengo que hacer. Yo sé. BJ Mart 507. Donde hay calidad, no hay competencia. Me see you a follow me. DM a pussy picture, make me see. See the sound like me, a dirty legs like me, a the mayor for Miami. Girl, fucking are you made? Money and no nothing you feel great. Body language I do with it. Doctor Miami do your best and never free. Look round when you ride it. Body head make your jaw get divided. It's gonna be rough up on your pussy. Will bad girl fo pao shoki. Si son mwen fuck ou ok. Go fess pour go fess dope. Ile koke koke koke. Koke koke koke. Koke koke koke. Ile Oke shata. Son ki lou, son ki ata. Aktif ton mod manawa. Fofe Japanese, do you win? Dimelo. Bagyal bapa choke. Y se mete dos toque. Donde hay calidad, no hay competencia. Dile que llama pa'l choque. BJ Mart 507. Choque. Dile. Choque chata, te mata por la plata. No está creyendo en yata. Te apale a la pata. Manda el chata, que le llegó la hora. Mueve con su vereta. Como dice Corobin, manda de nuevo. Papi, que tú haces cerca de mi casa. Tú estás loco, no sé, dime qué te pasa. Claro que no vamos a ver, pero tienes que esperarme. Deja de ignorarme y verás que muy bien voy a portarme. Cuando quieras llamarme, ojalá no sea muy tarde. Oh, girl, tú sabes que te quiero mucho y te aprovechas de eso. Y me tienes aquí muriendo por arrancarte un beso, girl. Sé que tú me quieres mucho, papi, no digas eso. Pero cuando el celular no escucha, no me digan zorra. ¿Por qué? Yo quemo a mi dos más. Si en la calle él está hot, hot, hot. Y yo que soy la de la casa no la toca. A la de la casa no la soba. Todo es muy abajo. Underground, audio y video que marca la diferencia. Solo no se moja. Que nadie llore. Que nadie llore. Ya me vale pelear contigo, no voy a rogar. Si va a ser a la mala, pa'l enfermo, lo que pida. Yo no quiero que llore. Por favor, colabore. De aquí nadie sale sin pagar la cuenta y usted la debe. Te gusta hacerla, pero que no te la hagan. La vida te da sorpresa. Báilalo lento, lento. Si te gusta hacerla, pero que no te la hagan. La vida te da sorpresa. Báilalo lento, lento. Si te gusta. duda que te vienen dando. Dicen por ahí, yeah. A ningún gato le gusta que lo estén arañando. Eso es así, aguacero del llanto escampa. Lo que es igual no es trampa. La relación se desarma. Te está llamando el karma, yeah. Hace meses conmigo no quieres salir. Ni la mano me tomas, es raro de ti. Con esa actitud no podemos seguir. Sin piquitos ni nada, ¿qué sucede aquí? No hagas cosas malas que parecen buenas cuando el río suena, cuando el río suena. Ay, problema. Y te bailo al ritmo que me bailes cuando te las, no te las. Todo se va, todo se va. Yo te bailo al ritmo que me bailes. Big man de moi, all of them girl, yeah. Big man de moi, big man de moi. She want real big man ting, big body. She want real big man ting, big body. She want real big man ting, something to make she start ting. She ball out. She want real big man ting, big body. She want real big man ting, big body. She want real big man ting, something to make. Undisputed champion, heavyweight, world great. At the Met Gala celebrate. World boss money place, anything less I get erase. Champion, champion, champion, world great, Gaza celebrate. World boss money place, anything less I get erase. Run the damn city, killer damn man city. Yard man with me, plus me link the bad British. Burglar bar, dance a cool, we no have pity. In a million, give me where you have seen me. Yo, done Richie, bring a couple bad bitches. When you bring the weed, it's like a back, the mouth a touch me, see. Larry Wolf, Senax, no miss Mohamed Ali, Mike Tyson, a Adi. Undisputed champion, heavyweight, world great. Adi make Gaza celebrate. World boss on the place. Running. Mother Road, God a Road, people are dead, that sad a road, man a damn road. En controles, DJ Mart 507, respeta. Come again. Underground, audio y video que marca la diferencia. Anira Tigre como Nelly, bro, quiero su celi. A lo Balotelli, disciplina porque ella es de alcurnia. Ah, y tiene un fucking ego. Aurora Boreales, otro gays noruego. Y un par de percos pa' caer en su juego. Éxtasis en su mente. Mis ojos rojos contemplaron a la friki de los gustos raros. Le gustan los maleantes caros, de lo que su padre no aceptaron. Mis ojos rojos contemplaron a la friki de los gustos raros. Le gustan los maleantes caros. Ana, Ana, Ana, enchanté, Turupen, brasilera. Mueve la cadera, mueve la ca, mueve, mueve la cadera. Mueve, mueve la cadera. Discoteca móvil para todo tipo de eventos. Audio y video, contáctanos. 6911-7901. Somos Underground Móvil System. Instagram, Snapchat for me quick. Let them know you that shit. No, she better than bottle. She a freak, man, she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. Underground audio y video que marca la diferencia. Hands on your knees while you wine so sweet. Watch her get while she a go-go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, hurry, hurry, hurry. Hurry, hurry, hurry, hurry. Hurry, hurry, hurry, hurry. Oh, baby, don't make me wait right now. Donde hay calidad, no hay competencia. BJ Mart 507. Que la vida es desigual. Tiene que saber que no es así. Que la vida es... marca la diferencia. Damasta, ella quiere un par de dólares. Pero no lo quiere la. Pero siempre me enreda y me quita la plata. Dice que me quiere como su friend. Porque dice que los amigos no se tocan. Pero quiere pa' la peluca y que le pague la data. Ahí sí, ¿qué es lo que te pasa a ti? Hey, baby, ¿tú crees que soy? ¿Por qué? ¿Tú quieres que plata te dé? Y tú no me das ni por qué. ¿Qué es lo que te pasa? Donde hay calidad, no hay competencia. Baile del gueto, suéltame tu paso, pero ya. Esto se va a calentar. BJ Mart 507. Because I swear God, if I broke a little back. Rob, rob, rob, we go be with them like that. Oh God, boy, make a no be a belly jack. Come on, baby. Say more than you sugar. Underground. Audio y video que marca la diferencia. Tere, tere, tere, mano vi tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, mano vi tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, mano vi tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, mano vi tere, tere, tere. Que fun, eh, oh, collect, oh, wale, oh, wallet. Pacam, body too correct. Oh, no, no, no, Eddie, man, don't forget. Money go pay fun. Oh, collect, oh, wale, oh, wallet. Pacam, body too correct. Say she love me, and you love it. Sensima, why they for her? Benzema, why you want a dollar? Sensima, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dance. Ah, oh, yo, why you wanna do me long thing? Share open up, sorry, yo. Why you do me something? Yeah, yeah. Hey, oh, why you do me wrong thing? Share open up, sorry, yo. Loco fefo, frío prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. Loco fefo, frío prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. Pa' encima, pa' los ojos rojos, vicina. Sincima, sincima, vecina. Pero que buena está la vecina, vecina. El wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity man. El wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity man. El wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity. Pa' los ojos rojos, vicina. Sincima, sincima, vecina. Pero que buena está la vecina, vecina. El wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, man. El wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, man. El wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity. Fucking Somali, Somali. Sintano, si andamos caro y todo. Compramos de todo, gastamos a montón. Y esta se pega foco. Loco fefo, frío prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. Loco fefo, frío prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. Y la mano de porcelana, que si sí saben ruliala. Dos calas, tres calas, cuatro calas. Vamos a desbaratarla. Italian, Somalia, aquí no se inhala. Loco fefo, dime que se mueve feliz. huelele la 19. No quiere nieve, un alto relieve no la huele. No la consume, pero la promueve. Loco fe, frío prende. Que no huele, que no huele. Hay que la paca, pa' que fume.